Desde Bariloche al mar de Internet presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el despacho de Mercado de Pulgas. Flash informativo desde Patagonia, Bariloche, Argentina. Esto es el informativo del día. Las noticias locales. Un legislador se negó a hacer el control de alcoholemia. Este fin de semana pasado, durante la madrugada, lo detuvieron para hacer un control de alcoholemia. Ricardo Arroyo se negó a soplar. El juez federal Villanueva emitió una orden de detención a los jóvenes, quienes fueron por auxilio ayudar a bajar a Rafael Nahuel, herido de gravedad, el día que los informados entraron a la LOF a los TI. Mientras tanto, Javier Pintos, el albatro sindicado autor del disparo que le costó la vida a Nahuel, todavía no está resuelto. El Movimiento de la Infancia de Bariloche presenta un habeas corpus. Habeas corpus presentado por los abogados del Movimiento de la Infancia de Bariloche. El 9 de abril pasado es un indicador gravísimo cuando la policía, sin identificación, amedrentaron y rociaron con gas pimienta a 4 adolescentes que se dirigían a una actividad escolar. Tu voz puede estar en el aire. Comunícate con nosotros. Nuestro teléfono 443-5120. Nuestro correo electrónico radio@bariloche.com.ar 96.5. Libre Radio Cooperativa. La primera de Bariloche.